emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, bienvenidos en esta horita en la que vamos a escuchar un artista que hace parte de la movida indie en el mundo. Sí, indie se refiere a muchas cosas, ¿no? Ya lo hemos hablado acá. No solo a los artistas que son, digamos, independientes frente a la industria, a las disqueras, sino también a estos artistas que tratan de hacer un sonido un poco más alternativo. Y es lo que tenemos en muchas ocasiones acá en Escena Indie. Y vamos a escuchar un artista mexicano que con su música, desde su banda Zoe, pues viene haciendo sonidos así alternativos. Se trata de León Rubén Larregui Marín, mejor conocido como León Larregui. Sí, este señor, después de Zoe, o más bien, no después, paralelo a Zoe, pues ha querido tener una carrera como solista. Hoy vamos a escuchar su tercer disco, el disco Prismarama, un disco del año 2023. Así que bienvenidos, esto es Escena Indie. Vamos a escuchar un poco de este mexicano, ya hablamos para hablar un poco más de León Larregui y de este disco Prismarama. Cosas, Cuando en el umbral luces de neón, muy cerca tú y yo. No me dejes ir y no te escaparás. Tienes en tu lunar un astro y en tu cuerpo todo el universo entero. Sonidos independientes están en Escena Indie. Esto es Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, y también en internet, emisoraculturaldepereira.com. Estamos escuchando Prismarama, disco publicado el 11 de mayo del 2023 del artista León Larregui, algo de indie pop, rock, rock psicodélico, pero un disco que va como por diferentes sonoridades latinoamericanas, muy también de lo mexicano, de lo indie, diferentes vainas, el hombre ahí también, un poco de lo que hemos escuchado también con Zoe. Es el tercer disco de León Larregui, que recordemos es integrante de Zoe. Y de hecho hace rato que no sacaba un disco como solista, desde el año 2016, y se demoró hasta el 2023 para sacar su tercer disco. Un saludo para Juanito Herrera, Juan Carlos Herrera, compañero que también desde hace mucho rato, hace años, en Escena Indie, que tenía incluso otro horario, pues también sonó acá a León Larregui con sus primeros discos. Bueno, datos curiosos. Este disco fue grabado en París. Pocos artistas pueden decir que son latinoamericanos y que han grabado en París. Y pues hablemos del título del álbum, Prismarama. Se refiere como el concepto del disco a esa, hace alusión a cómo se descomponen los colores a pasar por la luz de un prisma. Y que se refiere que esto experimenta diferentes tonalidades, diferentes vainas, y quieras tener una relación también como con los sonidos, porque experimenta en diferentes géneros musicales. Podría decir que es un álbum experimental. Realmente hay de todo un poco, desde el pop hasta un estilo un poco más cumbia. Escuchemos un poco más de Prismarama. Bueno, dato curioso, el disco se iba a llamar realmente Tarot Polaroid. Bueno, también lo de Polaroid tiene que ver ahí con los colores, con la imagen, pero quería llamarlo Tarot Polaroid por aquello de que el artista cada día de grabación tomaba una carta del tarot. Curioso, esperemos que las cartas hayan sido positivas, ¿no? Bueno, para los que creen en eso, no, hay diferentes interpretaciones y demás de estas cartas. Escuchemos un poco más de Prismarama, el tercer disco del mexicano León Larregui, acá en Escena Indie. Nada permanece, nada es casualidad, todo es we go from here. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Pasó el tiempo, se escurrió por los ríos de mis venas. Y ahora cuando miro atrás, es un tsunami de segundos. Sé muy bien que nunca olvidaré lo muy cerca que estuvimos. Un halo de sentimientos y la esperanza al rojo vino. La ocasión forzosa. Happy days are over. siento tu presencia. No llores, no llores, siempre hay otra oportunidad. Nik pipichoa, ika ilwi nas tlakapalwan, iwan inosholoa ihiyotsalan, ika ikiyao nosochishayowan, insochime, ipan mokayolotzinko, nikchiwa sewentli ika monemilixo, kema oniwetztiwets, nechakokui, mochipa nik nomati mihiyotzin, makatichokas. Thank you. Escena Indie. Sonidos únicos. Bailándote en la cara, pero no quisiste ver. Siempre con el sonido de León Larregui, este cantante, músico mexicano. Continuamos acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, y en internet emisoraculturaldepereira.com. Recuerden, esto es radio de interés público que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada, ahí para la región cafetera y para el mundo, ahí en internet. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con la emisora, dejar sus comentarios, opiniones, preguntas al WhatsApp 318-7900-700. León Larregui, recordemos, mexicano, nació el 1 de diciembre del año 1973. Nombre completo es León Rubén Larregui Marín, y que pues también pertenece a la agrupación Zoe, una agrupación bastante, bastante popular. Está activa desde finales de los 90. Pero hoy estamos escuchando algo solista, el tercer disco solista de León Larregui, El Prismarama, un disco con mucha sonoridad. Como dato curioso, le voy a mencionar algunos de los instrumentos que hacen parte de este disco. De entrada, León Larregui no solo participó en voz, sino que también hizo sintetizadores, algunas programaciones, pianos, guitarras y órganos. Pero adicional, hay batería, bajo, guitarra, que es lo común, pero también hay otros bajos de apoyo, otras percusiones, hay órgano, hay percusiones menores, hay trompeta, hay algunos samplers, hay guitarra acústica, hay saxo tenor, bueno, hay de todo un poco en este Prismarama. Yo los dejo, el disco es bastante largo, realmente dura casi la hora, así que yo más bien me despido para que escuchemos un poco más de este disco Prismarama, disco del 11 de mayo del 2023, con algo de rock, pop, indie, de el mexicano León Larregui, que a propósito fue presentado en el Festival Cordillera en el año 2024. Rápidamente, abro comillas. La mística detrás de la voz de León Larregui es única, casi un delirio que entre metáforas han hecho de sus letras un transitar entre los amores y la psicodelia. Con el pasar de los años lo han acercado a las leyendas del continente. Con tres discos de estudio como solista e himnos como Brillas, Souvenir o Locos, hará florecer emociones que no conocíamos de este lado de la cordillera. Cierro comillas, así presentaba el Festival Cordillera, festival colombiano en Bogotá, a el artista mexicano León Larregui. Con esto me despido, un poco más de su sonido, los espero en otra emisión de Escena Indie, no se despeguen de la emisora cultural de Pereira. Mil gracias, chao. Estoy contigo. niños al nacer. Un terremoto salando. Como de mis años, perdemos destruyendo. Escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. We'll be right back.